Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas. El ranking de la radio. Como todos los fines de semana. Te hacemos buena compañía. Con muy buenas canciones. Estamos escuchando a Danna Paola, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 27 del ranking. Hoy hablamos de descensos. Puesto número 34 para Danna Paola, que está necesitando de tus votos sí o sí. Si te gusta la música de Danna Paola, tenés que votarla. www.las20masvotadas.com. De lunes a viernes registras tu voto. Si te metes ahora no lo vas a poder hacer. De lunes a viernes registras tu voto. Y todos los fines de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el número 1. Hacemos las 20 más votadas. Estamos en el puesto número 9 de esta semana, donde hablamos de descensos en el ranking. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 7, por lo tanto hablamos de un descenso de dos lugares. Ella es Thalía junto a My Towers haciendo La Luz. Puesto número 9. Thalía. My Towers. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Easy money, baby. Mami, no pare. Ninguna está en su nivel, no se comparen. Que las niñas de las mujeres se separen. La que se vaya conmigo, que se prepare. Porque hoy la noche es joven y nos vamos de over. Que sea por hoy, yo seré su baby lover. Quiero una milf que parezca una top model. Sigue mirando así, estás buscando que te robe. Con poca ropa, poca luz, es baratarnos la salud. Ella me hizo una señal, yo me la llevé pa'l room. Bebiendo dentro el jacuzzi, celebrando un honeymoon. No hay boda, dice que no está en el mood, pero que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Salta como que si el piso estuviera caliente. Caliente, el piso está caliente. Tú viniste al party pa' que nadie te lo cuente. Te cuente aquí presente. Dale, dale, como don dale. Dale hasta abajo, todo se vale. Sigue, sigue, que esta noche no hay modales. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague. Ya está Lía junto a My Tower haciendo La Luz, puesto número 9 de esta semana. Esto lo armas vos, www.las20masvotadas.com. Suena Juanes. Vía Láctea se llama esta canción. Llevo tu voz en mi voz. Lamentablemente te tengo que contar que hoy Juanes está abandonando el ranking. ¿Sí? Los votos no fueron suficientes para Juanes, por lo tanto hoy también abandona el ranking. La semana pasada puesto número 36, hoy puesto número 40, perdón, puesto número 32. La semana pasada para Juanes, hoy puesto número 41. Él es uno de los tres artistas que hoy están abandonando el ranking, junto a Jessie y Joy, que ya te he informado hace un ratito. Tranqui, igual como digo siempre, si te gustan los artistas que abandonan el ranking, en este caso si te gusta la música de Juanes, a no desesperar, que apenas saque una nueva canción lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar una vez más al ranking de la radio. Llegamos ahora al puesto número 8, donde volvemos a hablar de descensos, en este caso de dos lugares. La semana pasada puesto número 6, hoy puesto número 8. El Esquiro junto a Rubén e Izaguirre de Los Nocheros y nos hacen Vivo. Puesto número 8. Yeah. Te pido, amiga brisa, vuela hasta su pelo, dale mis caricias y mi corazón. Dile al oído que la amo, que no tenerla es un pecado, que vivo alucinando que regresará. Y tu querida luna, mi fiel confidente, dime si ella siente que no puedo más. Escríbele con las estrellas que solo vivo para ella y que la necesito para respirar. Y ahora vivo loco, delirante y ciegamente suyo. Vivo esperando que llame y escuchar su voz. Vivo bajo las estrellas buscando encontrar su huella. Vivo pero ya sin vida desde que no está. Y solo vivo preso a su antojo, esclavo de sus ojos. Vivo solo para amarla cada día más. Vivo abrazando su sombra, su aliento que en mi piel la nombra. Vivo y muero al pensar que se me fue la paz, que no regresará. Querida luna, mi fiel confidente, dime si ella siente que no puedo más. Escríbele con las estrellas que solo vivo para ella y que la necesito para respirar. Y ahora vivo loco, delirante y ciegamente suyo. Vivo esperando que llame y escuchar su voz. Vivo bajo las estrellas buscando encontrar su huella. Vivo pero ya sin vida desde que no está. Su aliento que en mi piel la nombrará. Vivo y muero al pensar que se me fue la paz, que no regresará. Nos hace vivo junto a Rubén e Izaguirre de Los Nocheros, puesto número 8 esta semana para Kiro. Estamos en las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Gira el ventilador. Ella se ha ido. La música junto a La Mosca, que la semana pasada se ubicaban en el puesto número 15. Lamentablemente estas semanas los votos no fueron suficientes, o no fueron, mejor dicho, iguales a los que venía teniendo generalmente los chicos de La Mosca. Por lo tanto, hoy hablamos de descensos al puesto número 29. Puesto número 29 no fueron suficientes para estar entre los 20 más votados. Eso iba a decir, no es que está abandonando el ranking ni nada, está muy lejos de eso todavía. Puesto número 29, ten en cuenta que se van a partir del 41 en adelante. Gira el ventilador, puesto número 29 esta semana. Llegamos al puesto número 7 y mirá cómo cambia esto gracias a tus votos semana tras semana. La semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking. Gracias a tus votos ingresaba al puesto número 22 como la segunda canción más votada en la sección de nominados. Hoy, gracias a tus votos, ya se ubican en el puesto número 7. Estoy hablando de los Caligaris haciendo Vivir Así Es Morir de Amor. Puesto número 7. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Melancolía. Desde Córdoba, Argentina, los Caligaris nos hacen Vivir Así Es Morir de Amor. Espectacular, clásico, reversionado por los Caligaris. Esta semana, puesto número 7 para los Caligaris y Pedro Fernández. Y nos seguimos quedando en Córdoba. A tu lado nunca me faltaba nada. Suena la 2001. Con tus besos y caricias. Junto a Banda 21. Eras justamente lo que yo esperaba. Déjame tú. Déjame decirte. Te tengo que contar que la 2001 esta semana está descendiendo 7 lugares en el ranking. La semana pasada puesta número 24, hoy puesta número 31. Están necesitando de tus votos. Recuerda que esto lo armamos vos de lunes a viernes votando en www.las20masvotadas.com. Déjame tú, porque el valor para dejarte no lo tengo. Bajamos el ritmo ahora en el puesto número 6. Hablamos de descenso de un lugar, es decir, la semana pasada puesto número 5. Hoy, puesto número 6 para Cristian Castro haciendo Cuando vuelva la vida. Puesto número 6. Sus ojos sin que nadie la viera, ajena al beso de una despedida. El aire se interpuso en su camino, abriendo en la distancia mis heridas. Se hizo chico el espacio y tan grande el silencio. Tocarse ahora es fruta prohibida. Los miedos se confunden con los sueños. Las noches se confunden con los días. Cuando vuelva la vida, será un abrazo el agua en el desierto. Me entregaré a sentir cada momento y empezaré de nuevo a sanar mis heridas. Cuando vuelva la vida, recordaré el aroma de las flores. Me dejaré embriagar por sus colores. Será nuevo el cariño, como cuando era un niño. Cuando vuelva la vida, nos robó la inocencia y el abrazo de hermanos, ajeno al desconsuelo y tanto llanto. Que es la soledad mi compañera, hoy traigo la esperanza aquí en mi canto. Dios del reino divino y del frágil humano, escucha nuestros ruegos para darnos la luz para alumbrar nuestro destino, la fe para volver a levantarnos. Cuando vuelva la vida, será un abrazo el agua en el desierto. Me entregaré a sentir cada momento y empezaré de nuevo a sanar mis heridas. Cuando vuelva la vida, colores, será nuevo el cariño, como cuando